Uno de los grandes clásicos de los últimos 50 años, la canción más famosa de los Bee Gees, de la película Saturday Night Fever de 1977. En el sabor de la noche estaban oyendo Stayin' Alive. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. En pocos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para algo de lo más reciente de Alicia Keys. Esto dice así, Time Machine. To be afraid of, scared of what we're made of, and what we might be. Young life flies out the window, yeah. It's not the time that changed us, it's the dreams that we were chasing. Come back to haunt us eventually. Sabor de la noche. Nothing to be wrong with the party. Difícil que en el soul y en la música en general haya surgido un músico más grande que Stevie Wonder en los últimos 50 años, en mi opinión. Grande, ganador de tantos Grammys, de tanto, lo hizo todo y lo hizo a más joven, lo empezó a hacer a sus 12 años y realmente es increíble lo que ha hecho este maestro. Clásicos inolvidables como esta canción, por ejemplo, del álbum In Square Circle de 1985, Part-Time Lover, turno para ahora recordar a alguien que fue muy amigo de Stevie, el señor Michael Jackson. Puede que como persona haya tenido comportamientos dudosos, pero como artista, otra cuestión. Vamos a recordar una canción que él grabó originalmente en los 80, la compuso junto a Paul Anka, pero no se hizo famosa sino hasta en el año 2013-2014, cuando fue lanzada esta versión con Justin Timberlake. Michael Jackson, Justin, Love Never Felt So Good. Dance. Let me see you move. Come on. Dance. Let me see you move. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. En 1980, los señores de Queen andaban influenciados por el disco, particularmente por una canción, Good Times, de Chic, la famosa banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, y decidieron hacer una canción influenciada por esos sonidos que estaban haciendo. Eso es lo que se cuenta acerca del origen de este tema, del álbum The Game, Queen, con Another One Bites the Dust. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos al 2006. Del álbum Stadium Arcadium llegan los Red Hot Chili Peppers con esto que dice así: Danny, California, a las 8:46. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than